Bueno, hoy lunes 1 de marzo estamos convocando a las 12 a un abrazo en la puerta de la escuela. La escuela es la 12 de City Bell, una escuela primaria que queda en calle 467 y 14A. Nosotros somos un grupo de padres que nos organizamos la semana pasada y pudimos hacer un video donde se refleja el estado delicio de la escuela, que es realmente un desastre. La escuela se llueve, tiene riesgo de derrumbe. Faltan techos, tiene problemas eléctricos, los baños están en un estado calamitoso, la cocina lo mismo, y creemos que es una situación alarmante que excede los protocolos de seguridad para la vuelta a clases en este contexto de pandemia. Esto no está en condiciones dignas. El año pasado no estaba en condiciones dignas para comenzar el ciclo lectivo, y nuestra intención es hacer un llamado a toda la comunidad de la escuela y en general para abrazar la escuela, para reclamar obras estructurales que sean una solución para poder tener un espacio digno para que los chicos y chicas puedan aprender y los maestros y maestras puedan trabajar de manera segura. El abrazo es hoy a las 12, entonces repito, y los esperamos a todos.